linda fue tu labor y ella al fin te siguió. Enamorada, y dime amor. Y que me extraña, como a mí no responde.